Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en esta emisión, que es la número 370 de Voz Universitaria. Esta noche, que es la número 25 del mes de enero del año 2017. En este invierno tropical que nos toca vivir en estos días, porque ha hecho calorcito. Además, esta noche está realmente muy agradable, muy, muy refrescante, ideal para salir a caminar. Y bueno, estábamos aquí escuchando hace un momento el vals sobre las olas, porque justo un día como hoy, 25 de enero, pero de 1868, nació Juventino Rosas, uno de los compositores mexicanos más importantes, sobre todo de la época del Porfiriato. No porque estuviera a favor de Porfirio Díaz, sino porque es la música que estaba en aquel momento pues predominando dentro de la música popular de nuestro país. Y pues hizo varios valses, entre ellos este sobre las olas, que es mundialmente conocido. Estábamos escuchando con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Alondra de la Parra. Juventino Rosas se llamaba José Juventino Policarpo Rosas José Juventino Policarpo Rosas Cadenas. Nació en Guanajuato, en el poblado de Santa Cruz, un 25 de enero de 1868, y fallece muy joven en 1894 en Surgidero de Batanabó, allá en Cuba. Y pues antes alguna enfermedad afectaba mucho a los habitantes y morían jóvenes. Él muere allá en Cuba. Y pues, como les decía hace un momento, el vals, los valses, sobre todo para la época de Porfirio Díaz, pues eran fundamentales. Y pues él hizo algunos valses, principalmente para la esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, el vals Carmen, con el cual pues también se hizo muy famoso. Hizo otros muchos más, como Sueño de las Flores, Ensueño, y para el clásico es Sobre las Olas. Y hoy lo recordamos porque un día como hoy nació Juventino Rosas y falleció a los 26 años de edad. Se hacía muy muy joven Juventino Rosas. Hay una película donde Pedro Infante lo interpreta, por cierto, y se llama así, Sobre las Olas, donde hace precisamente la caracterización de Juventino Rosas. Bueno, El tema de los de estos días ha sido de manera permanente en el comentario general Donald Trump, ¿no? Como sabemos, pues ya dio la orden para que inicie la construcción de este muro, del muro que estará a lo largo de toda la frontera, que luego continuarán, porque evidentemente el muro ya existe en algunas zonas de esta frontera. Y llama la atención los argumentos de Donald Trump, que dice que va a beneficiar a nuestro país, que esta obra será benéfica, porque con eso se van a desmantelar cárteles de las drogas, que va a evitar que se pasen armas de Estados Unidos a México, que se van a salvar muchas vidas de ambos lados de la frontera, porque México será una economía fuerte y sólida, que a la vez, cuando México tenga una economía fuerte y sólida, también será benéfico para los Estados Unidos. Es lo que dice Donald Trump. Lo que no no explica, que pues el mundo es muy grande, ¿no? Entonces se pueden, si a lo mejor hay problemas, algunos, no, siempre habrá quien se las ingenie para pasar el muro, alguna cosa u otra. Podría utilizar el mar, el aire, ¿no? Por ahí se pueden pasar muchas armas, incluso pueden irse a Canadá, no sé, pues hay miles de rutas que pueden tomar como para evitar pasar por el muro. Obviamente los costos serán mucho más altos, pero no significará que eso vaya a acabar con el problema del narcotráfico. Eso no, eso, con eso no se soluciona definitivamente. Y lo que sí, pues pone un alto, no solamente para México, sino para toda América Latina. Es un muro que va desde ese momento, desde ese territorio, que abarcaría hacia América del Sur, América Central, por supuesto, y afecta a la mayoría de los pobladores de la parte sur de nuestro continente. Pero él dice, según desde su punto de vista, que nos va a hacer un gran beneficio al construir este muro, y entre esos beneficios va a ser pagar el muro. Nosotros tenemos que pagarlo. Eso es lo que dice, que será reembolsado por México, y ese pago será del 100%. Y dice, ya empezará la proyección, empezaron los proyectos para hacer el muro en estos días, en los próximos meses empezará a trabajar y ya estará listo, tal vez en un año, dos años. Digo, no es tan fácil hacer un muro de la noche a la mañana, sobre todo la extensión que tiene la frontera México-Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué dice Enrique Peña Nieto? Según los datos que están circulando a través de los principales portales de los medios de comunicación del país, como el Universal y Reforma, entre otros, habla que en un momento más Enrique Peña Nieto va a dar un mensaje tras el anuncio de la construcción del muro, y que incluso está evaluando cancelar el viaje que tiene programado para el 31 de enero a los Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump y ver particularmente el caso del Tratado de Libre Comercio. Son muchos elementos que se van dando en estos días y que, pues evidentemente, marcan un derrotero nuevo en la historia de México y las relaciones con los Estados Unidos, que no se ven muy favorables para nosotros en lo general. Estaremos pendientes a ver si nos toca escuchar algo, lo que diga Peña Nieto, mientras que estamos aquí en el informativo de Voz Universitaria, y a ver si podemos captar algo de lo que diga. Dice que principalmente este mensaje se va a dar a través de las redes sociales, y pues ya escucharemos qué es lo que dicen Enrique Peña Nieto y su equipo, su gabinete, respecto a esta noticia del día de hoy, que desde anoche ya empezó a circular, donde Donald Trump decía que el muro va, de todas maneras el muro se va a realizar. Bueno, así las cosas en este día. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios alojó el Foro Internacional en materia de desaparición forzada de personas. Estudiante del Centro de Investigaciones Tropicales obtuvo la beca CONACYT para mujeres indígenas. La licenciatura en administración celebra 50 años de existencia. El Instituto de Neuroetología ofrece posgrado de calidad, esto lo dice un estudiante brasileño. El voluntariado de la UV también apadrinó cartas de los Reyes Magos en el Centro Estatal de Cancerología. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar sobre el tema de medios alternos de solución a conflictos, y para ello nos van a acompañar en el estudio en un momento más la doctora Clara Beatriz González Alarcón, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, También estará con nosotros Aida Ortiz Arano, mediadora conciliadora de este Centro Estatal de Justicia, así como Violeta Domínguez Colorado, que es prestadora de servicio social. Recuerde que los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En la inauguración del tercer foro internacional en materia de desaparición forzada de personas, Ricardo Sepúlveda Ignis, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, reconoció a la Universidad Veracruzana y a su rectora, Sara Ladrón de Guevara, por el impulso que promueven a favor de la defensa de los derechos humanos. En este evento, que fue organizado por la Universidad Veracruzana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda hizo hincapié en que la agenda establecida como parte de este foro definiría algunas políticas y estrategias en materia de derechos humanos para Veracruz, entidad que enfrenta las consecuencias de este tipo de violencia. Ante autoridades estatales y académicas e integrantes de asociaciones civiles reunidos en la sala de videoconferencias de la USBI, aquí en Jalapa, el funcionario reconoció el trabajo que realizan los colectivos integrados por los familiares de personas desaparecidas a partir de que las instituciones del país no estaban preparadas para atender esta situación, las cuales en la actualidad han sido rebasadas desgraciadamente, ¿no? Y sobre todo, pues las personas que han tenido que enfrentar este problema, la desaparición de sus familiares, se enfrentan a veces ante la indolencia y el desprecio sobre esas funciones que deberían de hacer los encargados de ver de manera puntual estos casos que son realmente dolorosos. En presencia de Andreas Forerer, representante del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en México de la Agencia de Cooperación Alemana GIS, Sepúlveda Ignis puntualizó que este tema representa el de mayor importancia dentro de la política y retos que afronta nuestro país debido al sufrimiento, daño y violación que supone una afectación a los derechos humanos. Lamentó que muchas personas vivan esta situación, por lo que exhortó a trabajar en la búsqueda de sus familiares, pero también en hacer todo lo necesario porque nadie más sea víctima de este flagelo. El funcionario federal resaltó la lucha a favor de establecer un marco legal y constitucional en el tema de personas desaparecidas, el cual está siendo votado y analizado en el Congreso de la Unión. En su intervención en esta reunión, Namiko Matsumoto Benítez, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, puntualizó que este es un delito continuado, pero sus efectos no cesan, y por tanto subsiste la obligación del Estado de investigar los hechos, identificar a los responsables y buscar por todos los medios a las víctimas. También se sumó el reconocimiento de cada una de las asociaciones creadas con el fin de encontrar a sus familiares extraviados, por ejemplo, Buscando a Nuestros Desaparecidos en Veracruz, el colectivo Por la Paz, el Solecito, Familiares Enlace Jalapa, Red de Madres, Familiares Desaparecidos Orizaba Córdoba, entre otros. Apuntó que esa problemática social es uno de los retos más grandes que enfrenta el Estado mexicano, particularmente Veracruz, ya que miles de personas viven la incertidumbre de no saber el destino de sus familiares y amigos. Namiko Matsumoto reconoció que lamentablemente existe un número indeterminado de casos donde agentes del Estado participaron en la desaparición. Esos actos constituyen la negación misma del fin del Estado, que es la de salvaguardar bienes fundamentales de los individuos como la vida e integridad física. Aseveró Namiko Matsumoto que el diseño e implementación de acciones para prevenir, investigar y sancionar requiere de la colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno, de los órganos constitucionales autónomos, pero también de la sociedad en su conjunto. Habría que preguntarse y ver hasta fondo en dónde se torció esta realidad terrible de nuestro Estado y de nuestro país, en dónde empiezan las causas para que exista una persona que decida desaparecer a otra de una manera a veces brutal, y que desgraciadamente muchas familias andan buscando a sus familiares, a sus personas, a sus hijos o a familiares diversos, y no los encuentran por ningún lado. ¿Qué hacer para mejorar todo esto? No solamente basta, como dicen, en encontrar a los desaparecidos, que ya es una tarea de por sí pendiente y que se debe de cumplir, sino también evitar que sucedan estos casos en los años que nos toca por vivir. El tercer foro internacional en materia de desaparición forzada de personas congregó expertos en el tema, originarios de países como Uruguay y Colombia. Son las 20 horas con 16 minutos. Esto es una buena noticia. María Guadalupe González Sepúlveda, ella es alumna de la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, el CITRO, concursó en la convocatoria del Programa de Apoyo a Mujeres Indígenas que cursan un posgrado y ganó la beca del CONACYT, lo cual nos da mucho gusto que así sea. La joven originaria de Santa María Citandejé, municipio de Jocotitlán, Estado de México, compartió un poco de su historia. Ella dice que proviene de una zona indígena que se identifica como Mazahua. Ella ya estudió la licenciatura en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente cursa el cuarto semestre en la maestría en Ecología Tropical del CITRO. En el caso de María Guadalupe, ella fue beneficiada con el apoyo enfocado a las prácticas de campo que le permiten complementar la información de su proyecto de investigación realizado en una localidad otomí en el estado de Hidalgo. La comunidad en la que desarrolla su proyecto se dedica a la extracción y producción de ixtle, conveniente de dos especies de agave. El agave es considerado por los pobladores de la región como un producto de alto valor económico por los usos que se le puede dar, como la extracción de pulque, alimento o su uso en la cocina mexicana. Sabemos que es muy amplio todo lo que se puede sacar a través de las pencas del maguey. Sin embargo, solo es una actividad de la gente adulta porque los niños van siendo relegados. Así pues, el conocimiento ambiental y ecológico se va perdiendo de una generación a otra, por lo que el proyecto se enfoca en diseñar una propuesta que incluya valores culturales y ambientales para inculcarlos en los niños desde temprana edad con el fin de conservar y valorizar ambas especies de agave. Ese es pues el proyecto que realiza María Guadalupe, que es de origen Mazahua, y para que avalaran este proyecto, el comité que acompaña al estudiante en su trayectoria dentro de la maestría está conformado por María Reina Hernández Colorado, que es la que está al frente del CITRO, es la directora del proyecto, Mónica Rangel Villafranco, codirectora por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, Araceli Aguilar Meléndez, también del CITRO, y Arturo Guillaumín Tostado, del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, de la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 19 minutos. Una de nuestras facultades, que son muy importantes por las carreras que tiene ahí, o programas educativos, como se dice ahora, es la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración, que se fundó el 9 de enero de 1967 con la aprobación del Consejo Universitario de esta Casa de Estudios, que en ese momento encabezaba el rector Fernando García Barna. Autoridades y académicos de la Facultad de Contaduría y Administración realizaron un festejo con motivo de este hecho y se comprometieron a seguir dando el máximo esfuerzo en la formación de profesionistas que dejen en alto el nombre de la Universidad Veracruzana. Así es que llega ya a los 50 años la Facultad de Contaduría y Administración. Patricia Arieta Melgarejo, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, agradeció a los estudiantes, académicos y trabajadores en general que han formado parte de la historia de una de las licenciaturas emblemáticas de la UB, a la vez que mencionó que la entidad académica a su cargo realizará durante este año varias actividades académicas, deportivas y culturales en el marco de esta celebración. Patricia Arieta también resaltó que la licenciatura en Administración ha marcado parte de la historia del Estado de Veracruz, ya que muchos egresados de este plan de estudios han tenido cargos importantes en el ámbito público y privado a nivel estatal e incluso a nivel nacional e internacional. Por su parte, Blanquestela Especia Berra, jefa de la carrera de Administración, comentó que el plan de estudios de esta licenciatura ha evolucionado a través del tiempo con el objetivo de adaptar a los jóvenes al siempre cambiante mundo laboral. José Álvaro Pérez Salinas, académico de la Facultad de Contaduría y Administración, aseguró que la licenciatura en Administración está cumpliendo 50 años, representa para ellos obviamente un gran orgullo, y afirmó que profesores de esa carrera se encuentran inmersos en una dinámica de cursos de modernización, ya que el mundo empresarial exige actualización de conocimientos y profesionistas que desarrollen actividades directivas y manejen nuevas tecnologías. Por su parte, Dulce María Cano Ortiz expresó que esa licenciatura se integra a cambios que el medio ambiente demanda dentro de la sociedad, la cultura, la política y la administración de las empresas. También anunció que la formación dentro de este plan de estudios integra a los estudiantes en un ambiente de competencias educativas que los proveen de recursos para que al momento de salir al medio laboral no estén indefensos y posean conocimientos y habilidades con los cuales ayuden a las organizaciones a crecer y salir adelante. Los estudiantes también mostraron su satisfacción porque la licenciatura en administración cumpliera ya los 50 años de existencia. Jessica Tino Alejo, representante de carrera de ese programa educativo, manifestó estar feliz porque la licenciatura llegue al medio siglo de formar profesionistas de la administración y declaró a este estudiante que el nivel de enseñanza dentro de ella es excelente, ya que los maestros están muy preparados y les brindan herramientas para competir en el ambiente laboral cada vez más globalizado que enfrentarán al egresar. Además, hay que recordar que es de las facultades que tienen sus registros de calidad, por lo cual pues felicitamos, por supuesto, a todos los compañeros académicos, estudiantes de la Facultad de Administración y Contaduría, que están cumpliendo 50 años. Son las 20 horas con 22 minutos. Vínculos. Bueno, gracias al apoyo del director de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Galloso, nos da mucho gusto recibir todos los miércoles ya sea estudiantes, académicos, y ahora vamos a platicar con egresadas de la Facultad de Derecho, y para ello se encuentra aquí con nosotros la doctora Clara Beatriz González Alarcón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues para mí es un orgullo ser egresada de la Facultad de Derecho y todavía un poquito más parte de este Centro Estatal de Justicia Alternativa, del cual venimos a hablar. Es el que representan en este momento. En este momento. También dar la bienvenida a Aida, la licenciada, ¿verdad? Aida Ortiz Arano, mediadora conciliadora. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es estás? Un honor acompañarlos el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Y también le damos la bienvenida a Violeta Domínguez Colorado, que es prestadora de servicio social. Buenas noches, muchas gracias. Un honor Muy estar bien. Aquí. Bueno, la doctora Clara Beatriz González Alarcón, platíquenos de qué se trata el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Bueno, antes que nada, es un organismo público con personalidad jurídica adscrito al Poder Judicial del Estado. Profesa lo que conocemos hoy en día como la justicia alternativa. ¿Qué es la justicia alternativa? Es un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y flexible que ayuda a solucionar conflictos a las personas que en ese caso lo necesitan y son auxiliadas por un mediador conciliador para construir acuerdos que satisfagan a ambas partes. Hable, ¿cuáles son los beneficios de la justicia alternativa? Bueno, primero que nada, esto lo hace distinto de un juicio jurisdiccional tradicional como el que conocemos, sobre todo porque se desarrolla en un ambiente totalmente distinto y que además evita el desgaste emocional. Es gratis, las partes que en este caso acuden. Prevalece mucho el principio de voluntariedad. Las personas que tengan la decisión de resolver un conflicto en materia civil, penal, laboral, en materia indígena, de educación, mercantil también, entre otros, en justicia para adolescentes, que tengan la voluntad de resolver un conflicto a través de nuestro Centro Estatal de Justicia Alternativa. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Pues que se desarrolla dicha solución a ese conflicto en un ambiente totalmente distinto a los que conocemos a través de algunos juzgados o tribunales. Es rápido, además de ser, repito, gratuito. Evita el desgaste emocional de las partes, sobre todo nuestros integrantes mediadores están capacitados, especializados. Yo siempre enaltezco la figura del mediador porque de verdad que las habilidades que ellos desarrollan al atender las personas que acuden a nuestro Centro Estatal de Justicia Alternativa son especiales, ¿no? Conducen a las partes a que esto se resuelva a través del diálogo. ¿Y cómo recae esta resolución? En un acuerdo. Este acuerdo tiene el valor de cosa juzgada, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de lo que es la justicia alternativa. Digamos, pues el campo es muy amplio, ¿no? Totalmente. Y sabemos todos que desgraciadamente nadie quiere caer en un problema legal, ¿no? Pero tiene que enfrentarse a ministerios públicos, a toda la maquinaria legal. Exacto. Y se convierte en algo pesado. En algo totalmente, todavía el conflicto o el problema se vuelve más grande porque es más burocrático, porque hay que cumplir términos, como lo marca la ley. Aquí en nuestra justicia alternativa, lo que se puede resolver un asunto, por decir así, de tipo familiar, en una sola sesión de mediación. Por eso decía y retomo esa parte de la habilidad que aplica aquí nuestros mediadores para poder llegar a esa resolución. Y bueno, pues qué mejor para hablarnos de las habilidades y técnicas de la mediación que nuestra compañera Aida. Aida Ortiz Arano. Claro que sí. Nuestra función como mediador es facilitar la comunicación entre las partes para poder llegar a un convenio que tiene el carácter de cosa juzgada. Ellos llegan el día de la sesión, cuando acuden las dos partes, pasan a una sala de mediación donde el ambiente es muy armonioso, se le comentan lo que son los principios que van a regir la sesión de mediación. Estos principios son muy sencillos, como es la imparcialidad. Nosotros como mediadores entramos a la sesión de mediación sin tener el gusto de conocer a las partes y sin conocer el asunto. También nuestro procedimiento es totalmente neutral. Nosotros no podemos ser asesores jurídicos de ninguna de las partes para no perder esa imparcialidad. Es totalmente confidencial, trabajamos a puerta cerrada y gratuito. Nosotros no cobramos nada por las sesiones de mediación ni por la firma de convenios. Nuestros convenios tienen el carácter de cosa juzgada, como si fuera la sentencia del juez. La diferencia con nosotros es que quienes proponen la solución al asunto que los trae el día de hoy, son las partes interesadas en el asunto. Dentro de las sesiones de mediación, las partes tienen derechos y obligaciones. Uno de los derechos es obtener la copia del convenio si es que se llega a él. Otro derecho es que pueden asistir a las sesiones de mediación acompañados de una persona de su confianza o asesor jurídico, y también tienen el derecho de suspender en cualquier momento la sesión. Puede ser en vista de poder asesorarse fuera de sesión con su abogado o pedir el cambio de mediador. También tienen ese derecho. Hay obligaciones muy sencillas, que es conducirse con respeto, tolerancia y cortesía dentro de la sala de sesiones. Todos pueden hablar, pero cada uno va a tener su momento del habla para no perder la cordialidad. También tienen la obligación de asistir a cada una de las sesiones que se van programando con la intención de llegar a un arreglo. Y también mantener la confidencialidad de lo que es nuestro procedimiento, así como cumplir con las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer y de tolerar que puede contener el convenio de mediación. Yo no conozco mucho de estos casos porque afortunadamente no he tenido la necesidad de hacerlo, ¿no? Uno no sabe en qué momento puede caer en esas circunstancias, sí. Pero por lo que platican pareciera ser algo muy novedoso. Sí, cuando se da a conocer a través de nuestros programas de difusión lo que es la justicia alternativa, todo mundo queda asombrado. Es que esto parece como hablar de algo como hecho algo utópico. No, pero no es así. El Centro Estatal de Justicia Alternativa se está fortaleciendo día a día con las nuevas reformas que nacionalmente se están creando. Hoy los medios alternativos es una vertiente más sana, pacífica, cordial para poder resolver. todo esto está basado para cultivar precisamente la paz. Hoy en día nuestra sociedad se encuentra pues en un caos total, ¿no? Hay conflictos de todo índole. Entonces, qué mejor que aprender a dialogar, qué mejor que aprender a conducirse a través de un conflicto, a través del diálogo, del escucha activa, que son los que más se desarrollan para poder llegar a un acuerdo. Claro. Es importante mencionar que nosotros, como Centro Estatal de Justicia Alternativa, contamos con unidades regionales. Uh-huh. Está ubicada en el puerto de Veracruz, otra en Córdoba y una en Poza Rica. Y la unidad operativa que tenemos aquí en Jalapa, donde también se encuentra en el Poder Judicial, así como el Consejo Directivo integrado por 3 consejeros, la Dirección General, una Contraloría Interna y la Dirección de Administración. ¿Dónde se pueden encontrar ustedes? ¿Cómo las localizamos? Bien, nosotros estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 331, edificio B, cuarto piso, Colonia El Mirador. Casi frente a Plaza Cristal, por tener, ya hice un comercial, ¿verdad? Por tener una referencia. Para tener la referencia, ¿no? Sí. Ahí nos encuentran los edificios del Tribunal de Justicia. Exactamente, ¿no? Donde están los 3 edificios del Poder Judicial. Uh-huh. Ahí estamos nosotros integrados, la unidad operativa. Perdón por la pregunta, pues dicen que no cobran, y entonces, claro, ¿cómo se mantienen? Pues este caso fue creado el organismo precisamente para aligerar la carga de uh-huh. trabajo de los juzgados. Esa es su mayor justificación. Pues nos mantiene, por decir así, o nos paga el gobierno. El gobierno, sí, claro. Sí. No, pues es una muy buena instancia, sí, ¿no? Totalmente. Muy necesaria. Sí, así como hay otros organismos que se dedican también a apoyar a la gente necesitada en este sentido de el usuario de la justicia, pues ya nosotros nos hemos posesionado un poquito con este tema de la justicia alternativa también al hacer módulos itinerantes. Hay personas que a veces no tienen de distintos distritos judiciales ni siquiera para acudir a nuestro centro estatal más cercano, nuestra unidad regional más cercana, y entonces el consejo directivo tuvo a bien integrar módulos itinerantes que conforme lo van solicitando los ayuntamientos o institutos de la mujer también, uh-huh. Por la gente que necesita este tipo de apoyo, pues nos instalamos dependiendo la agenda de trabajo. Acudimos, hacemos sesiones de mediación y ahí es donde resolvemos los asuntos. Y se ahorra mucho la gente, además, el traslado, que luego no uh-huh. tienen ni para pagar el pasaje uh-huh. o venir a las situaciones en las que está hoy en día la gente, que incluso hasta para resolver un asunto familiar de pensión alimenticia. Claro. Es complicado simplemente porque la lejanía que tiene el centro más cercano a ellos, ¿no? Entonces resolvemos esa parte también con módulos itinerantes. Eso es independiente de que las partes uh-huh. involucradas tengan sus respectivos abogados. Sí, uh-huh. totalmente independiente. Aquí, como decía nuestra compañera Aida, uh-huh. Las partes en una mediación pueden acudir a través de con abogados uh-huh. postulantes, y ellos mismos incluso nos han llevado varios asuntos que son mediables, que pueden resolver, por decir un ejemplo, un asunto de divorcio, uh-huh. que es lo más común. Los abogados, pues lo que hacen es llevarlos al centro de mediación, se resuelven en una o dos sesiones, dependiendo también la naturaleza de este conflicto, y bueno, ellos también pues cobran por esa situación. Uh-huh. No es que se les esté invadiendo esa esfera, sino todo lo contrario, estamos generando redes con todos aquellos que se dedican a la impartición de la justicia y sobre todo a ser usuarios de la justicia, en este caso la justicia alternativa. Facilitar las cosas. Facilitar, ¿no?, las cosas. Por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Si tengo no es mi caso, pero toco madera. Si tengo un vecino que es muy violento, ¿no?, que se mete con todo mundo, que invade los cajones para estacionamiento, pone su música a todo volumen, insulta a todo mundo, y yo lo quiero demandar para que tengamos paz en el lugar donde vivimos. pero sabemos que este tipo no es cualquier tipo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo, con una gente ultraviolenta? ¿Cómo se puede mediar con gente así, a través de las leyes? Puede llamarlo al centro de mediación, se realiza la invitación y el invitador se encarga de comentarle los beneficios que tiene la mediación. Se convence a la otra parte y se asiste el día de la sesión, pasan a la sala de mediación, se lleva la sesión y se firma un convenio de respeto mutuo más el tema que usted quiera tratar con él. Usted dice, es violento, puede referírselo, respecto a eso está el respeto mutuo, y respecto al cajón de estacionamiento tendrían que acordarlo conducente. Okay. Bueno, digamos que ya esos son los caminos normales. Sí. Pero pues todos sabemos como ciudadanos, y perdón que lo digan, ¿no? Pero a veces no confiamos en la justicia. Hay a veces un descrédito o para que uno sienta que realmente se aplica de manera justa para resolver problemas, ¿no? Así es. Bueno, en nuestro caso, decía también aquí la licenciada Aida que nuestro procedimiento es totalmente neutral. Ajá. Sí. En este caso, cuando se llevan a la mesa de diálogo, ellos como mediadores no pueden sugerir, no pueden opinar cuando están en una sesión. A través de las técnicas y habilidades que aplican durante el procedimiento de diálogo, sin querer, los llevan a ellos al diálogo. Entonces, las propuestas que nacen en esa mesa de diálogo son totalmente de las partes que intervienen, no del mediador. En esa situación, pues se enfoca lo que es la neutralidad. Y es donde podemos decir que sí se aplica, en este caso, lo justo o la justicia. Violeta Domínguez, que estás en Servicio Social, sí, ¿cuál es tu función ahí? Pues mire, aplico ahora sí que lo que traigo, la enseñanza que me hicieron ver. Es un lugar, me llamó mucho la atención ahí para realizar mi servicio social, porque se me hace este centro de mediación muy interesante. Es un medio noble, sobre todo porque existe mucho la voluntariedad de las partes. Regularmente nosotros venimos ahora sí en la teoría preparándonos para lo que es un juicio ordinario, un juicio del tradicional. Este es muy distinto, por eso es que me llamó mucho la atención. Estoy llevando a cabo todos mis conocimientos que traía, y pues estoy realizando ahí mi servicio, tomando conocimiento desde que se recibe la atención al público, aperturar los expedientes y darles el apoyo a las personas que acuden diariamente ahí al centro estatal. Es realmente apasionante y muy comprometido esos casos. ¿Cuántos años llevan con el Centro Estatal de Justicia? Bueno, esta nueva estructura que mencionaba anteriormente se formó en el 2014 con el Consejo Directivo. Muy joven. Anteriormente se conocía como CENCO. Era un organismo propiamente inmerso en el Poder Judicial. A partir del 2006, si mal no, 2006 se forma en el CENCO. En el 2010 viene la propuesta de una nueva ley donde menciona a la integración del Consejo Directivo y lo que hace es crecer más esta estructura, precisamente por la necesidad y que se estaba en ese tiempo reflejando. Y a partir del 2014 estamos como Centro Estatal de Justicia Alternativa. Anteriormente era Centro Estatal de Medios Alternos. Los medios alternos. ¿Desde entonces eres directora de ese centro? Afortunadamente para mí, los medios alternativos los vengo conociendo desde hace como 16 años, cuando estudié una maestría precisamente en psicología jurídica. pero en el 2010 me dan la oportunidad de ingresar para cubrir una incapacidad de uno de los compañeros, y es cuando empiezo a integrarme más o a familiarizarme más con estos medios. O a partir del 1 de enero me nombran como directora general. Anteriormente tenía yo el cargo de contralora interna. ¿De enero de este año? De este año. O sea, recién inaugurada como directora. Sí, estoy recién inaugurada. Aquí una redescucha, Isabel Contreras, nos platica lo siguiente, o plantea lo siguiente. ¿Cómo se resolvería el siguiente caso? La agresión física de un hermano, que no es la primera vez que agrede físicamente, y ya tiene una demanda de por medio. El conflicto continúa con la familia, y además viven todos juntos, y el hermano sigue agrediendo. ¿Qué se puede hacer? Pueden acudir con nosotros al centro de mediación, uh-huh, e iniciar un expediente, llamar a su hermano, llevar la sesión y proponerle el respeto mutuo del que les hablaba. Uh-huh. En caso de incumplimiento de este respeto mutuo, ya acuden directamente a lo que es la fiscalía, en virtud de que fiscalía, cuando recibe un asunto familiar, por primera mano lo está enviando con nosotros. Después de una inasistencia con nosotros o de sesiones y que no haya arreglo, es como fiscalía ya entra a hacer sus funciones y realiza su procedimiento. Uh-huh. Digamos que no se presenta el acusado, sí, ¿no? Uh-huh. Llamémosle parte. Aquí nosotros, uh-huh, también tenemos también un cierto lenguaje para, sí, claro, poder, claro, hacer, sí, sí, todo, sí, eso, sí, más armonioso, que, claro, que tenga. Porque a veces las palabras también pesan. Sí, ¿no? Se etiquetan totalmente. Claro, sí, de acuerdo. Entonces, los que participan se les conoce como partes o invitados, uh-huh, en este caso. Si no se presenta como esto, en esto prevalece la voluntad, el principio de voluntariedad, que es, uh-huh, el primero que nosotros siempre promovemos. Pues no podemos hacer más nada. Tienen que ir ambas partes por propia voluntad, ¿sí? Uh-huh. En este caso, la parte invitada, que en otros casos podría llamársele como la parte acusada, ¿no? Uh-huh. O como coloquialmente lo conocemos cuando estudiamos derecho, porque pues está cometiendo de alguna manera un ilícito, que en este, uh-huh, caso es la violencia física, ¿no? Bueno, aquí a esta parte, a esta persona se le llamaría invitado. Uh-huh. Muchas veces, la mayoría de los casos, si es algo que se ha descubierto durante este andar de la justicia alternativa, lo que necesitan ese tipo de familias cuando hay violencia ya entre ellos es a lo mejor ser escuchados. Para ello nosotros también contamos en conflictos como estos con un psicólogo. Uh-huh, uh-huh. Afortunadamente o desafortunadamente nada más tenemos dos psicólogos, porque pues apenas como organismo estamos creciendo y no tenemos el presupuesto suficiente para crear las unidades que necesitamos en el estado. Y bueno, pues nuestra estructura se compone por el invitado, en este caso el invitador, el secretario operativo, el mediador, un psicólogo y en este caso el coordinador de la unidad regional. Uh-huh. El psicólogo está precisamente para identificar y contener las emociones cuando en una sala de mediación se torna violento alguna de las partes. Sí. No, realmente es un trabajo muy interesante, sobre todo en estos tiempos que nos toca vivir, que digo, no hay por qué negarlo, son tiempos violentos, ¿no? Totalmente. Yo les comparto aquí a mis compañeros y siempre que me dirijo de alguna manera con ellos, les digo, nosotros nos tocó ser como que los que tenemos que profesar la paz a través de esta técnica y habilidad que nos trae los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un poco difícil porque caracteriza al mediador de una manera muy distinta a lo que conocemos un abogado. Uh-huh. Para ser mediador se necesita ser abogado, y el abogado siempre se va a un litigio que en este caso siempre busca ganar, ¿no? Claro. Aquí no, aquí es ganar por ganar. Las partes salen ganando ambas. Y en un proceso tradicional, pues es ganar y perder. Eso es lo que nos hace diferentes. Sí, completamente. Además necesitan mucha templanza, ¿no? Como una de las virtudes de las estatuas de Cri de Jalapa. Exactamente. Porque no es nada fácil, ¿no? Mantener una ecuanimidad ante ese tipo de situaciones, ¿no? No. De hecho, con nosotros, no todos los divorcios, las personas que llegan por un divorcio no terminan en divorcio. Algunos deciden reconciliarse y otros continúan con su divorcio, pero sí tenemos bastantes reconciliaciones. No, pues está bien, o sea, logran hacer buena mediación. La verdad, sí, es un arte. Esto es un arte, es una ciencia, como quieran definirlo, pero yo siempre enaltezco la figura del mediador porque logra mucho. ¿Cuántos trabajan o cuántas trabajan? Ustedes son, digamos, ahorita son tres mujeres, pero la mayoría son mujeres o... No, no, también existen caballeros. Somos 42, contando con los tres consejeros. Para todo el estado. Para todo el estado. Y no solamente, no todos son mediadores. ¿Cuántos mediadores sabemos? Somos 14. 14 mediadores. Entonces, realmente son poquitos para las necesidades de Veracruz, sí, ¿no? Sí, y estamos operando precisamente esto de los módulos itinerantes. Nos ha fortalecido mucho. En el año pasado, todavía con el cargo de la Contraloría Interna, me comisionaba el Consejo Directivo para poder hacer mediaciones e ir como mediadora a esos módulos. Entonces, también es otra parte que todos trabajamos en esto y nos vamos especializando en lo que es la mediación. Pues vaya trabajo y felicidades entonces por lo que están realizando. Gracias, que son los medios alternativos, ¿no? Sí, medios alternativos de solución de conflictos. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a la doctora Clara Beatriz González Alarcón, que es la directora de general del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, a Aida Ortiz Arano, que es mediadora conciliadora, y a Violeta Domínguez Colorado, que es prestadora de servicio social. Bueno, vale la pena que repitan dónde los podemos ubicar, dónde las podemos ubicar, y si existe alguna dirección electrónica. Con gusto, página, ¿sí? Con gusto. Nuevamente, nos ubicamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 331, edificio B, cuarto piso, Colonia El Mirador. La página es www.cejat.gob.mx. El teléfono de esta unidad es 842-2871. Es directo. ¿Lo repiten otra vez? 842. ¿Sí? 842-2871, directo, o el 843-5900. ¿Y trabajan todos los días? Todos los días. Todos los días hacemos guardias y yo me integro, ahora ya como directora general, en las tardes algunos mediadores por la carga de trabajo que se tiene. Ojalá y pudiera autorizarse nuestro presupuesto para hacer crecer esto. Queríamos muy importante. Consejo Directivo tiene la intención de crear una unidad por cada municipio. De lunes a viernes trabajamos de 8:30 a 2:30 y de 4 a 8. ¿Y si es necesario el sábado y domingo, van o esperan ya hasta el lunes? No, yo creo que ya es justo porque los mediadores tienen que descansar. La verdad, la carga de trabajo, el escuchar tanto conflicto, las emociones que esto genera, sí es un poco pesado. Entonces, la tensión que hay por medio. Sí, le dedican limitadamente 2 horas a cada sesión. Entonces, ¿cuántas sesiones tienen más o menos al día? Como cuatro. Cuatro sesiones. Como cuatro. Programadas de una hora. Aparte, nosotros nos programamos algunas firmas de convenios o comparecencias. A lo mejor estamos atendiendo 6 sesiones o más al día. Y ya es una sobrecarga de trabajo, sí. Sobre todo, pues, uno también tiene sus emociones, ¿no? Claro, claro, claro. No, tomando en cuenta las tardes son más. Son 6 más. O más en la mañana. Bien. Y tomando en las tardes son 3 como, más, ¿no? Sí, son como 9 sesiones. Sí, como, entonces, lo que estamos buscando es tener calidad. Claro. Entonces, yo creo que merecidamente tienen sus descansos jueves, sábado y domingo. Muy bien. Pues muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Los agradecemos, felicitamos su trabajo que están realizando. Muchas gracias. Como medios alternativos de de solución. De solución de conflictos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues estábamos hablando hace un momento de derecho, y recuerden que estos días hemos estado también leyendo cada uno de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque justo en este año, ya el próximo 5 de febrero, se van a cumplir 100 años de promulgada nuestra Constitución. Sobre todo es muy importante tener en cuenta estos elementos ahora en estos tiempos que nos toca vivir. A lo largo de estas emisiones vamos leyendo los artículos y hoy leeremos el artículo 14, que dice lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a este hecho. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Es lo que dice el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las 20:52. Bueno, en estos momentos, Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emite un mensaje que se está difundiendo a través de los medios diversos de comunicación, así como también a través de las redes sociales, por supuesto. Y entre las cosas que está diciendo Enrique Peña Nieto en estos momentos, o hace unos minutos, es de que lamenta la decisión de la construcción del muro que está promoviendo Donald Trump en la frontera Estados Unidos-México, y reitera que México no va a pagar el muro. Eso es lo que dice Enrique Peña Nieto, que México no va a pagar el muro. Bueno, de entrada, digamos, es lo esencial, ¿no? Es increíble que esto suceda. ¿Qué dirían al respecto? Bueno, ya se fueron nuestras amigas abogadas, pero ¿qué dirían hasta al respecto? Volvemos otra vez al caso que ya lo hemos planteado, ¿no? Si uno es el vecino y uno le cae mal el vecino y hace el muro para que no ver y no tratar al vecino, pero le quiere cobrar al vecino el muro que uno hizo, digo, es algo ilógico, ¿no? Es lo que está diciendo Donald Trump. Entonces, bueno, eso es lo que hace un momento en ese mensaje da a conocer a Enrique Peña Nieto, que reitera que México no va a pagar el muro que manda a construir Donald Trump, y lamenta pues la decisión que ha tomado el presidente actual de los Estados Unidos, que ellos dicen de América. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos que, como siempre, sintonicen con nosotros en 90.5 de FM, XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. A todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y Germán Martínez Aceves los invita a que mañana nos acompañe a las 14 horas o bien a las 20 horas aquí en Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.